Se pasó toda la vida detrás de unos barrotes, atenazado por grilletes, cadenas a la pared. Un día abrieron las puertas, ya eres libre, vete. Y desde aquel día no supo qué hacer. Y ahora habita en una jaula con las puertas abiertas. Las cadenas que le atan pesan más que el metal. La fuerza de la costumbre, la ley de la inercia. No conoce otro lugar al que llamar hogar. Y en el suelo de su celda, entre las frías paredes, cierra una vez más los ojos y deja que el corazón vuele. El corazón vuele. El corazón vuele. Libertad es tan solo escoger tus cadenas. Respirar es solo la primera de ellas. Libertad, las piedras sí que son libres. De caer y rodar, de hundirse y de hollar, de quebrar y partirse. Libertad, qué palabra tan vacía. No hay causa sin consecuencia, simplemente es mentira. Libertad, qué hermosa ignorancia. Siéntete libre de renunciar a todo lo que te falta. Libertad para renunciar a la libertad. Para renunciar a la libertad, para renunciar a la libertad. Es sostenible de quedarse en la fila y de caminar cuando el de delante camina. Es sostenible de venir al matadero, cojo un número y aguarde. Él le llama a Dios y se queda en su celda. Sabe lo que nadie sabe, que la única diferencia es quien tiene la llave. Quien tiene la llave. Guardián del reflejo, hermano del espejo, el carcelero de su corazón. Y se traga la llave, ha encerrado al mundo en una prisión. Pasó toda la vida detrás de unos barrotes, atenazado por grilletes, cadenas a la pared. Te abrieron la puerta, ya eres libre, vete. Y desde aquel día ya no supo qué hacer. Y él habita en una jaula con las puertas abiertas. Las cadenas que le atan pesan más que el metal. La fuerza de la costumbre, la ley de la inercia. No conoce otro. otro lugar al que llamar hogar. En el suelo de su celda, entre las frías paredes, cierra una vez más los ojos y deja que el corazón vuele. Se queda en su celda, sabe lo que nadie sabe, que la única diferencia es quien tiene la llave. Guardián del reflejo, hermano del espejo, el carcelero de su corazón, cierra con vuelta y se traga la llave, han cerrado el mundo en una prisión. El guardián del reflejo, hermano del espejo, el carcelero de su corazón, cierra con vuelta y se traga la llave.